El mayor de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, don Jaime Villegas. Coméntenos, tengo entendido un procedimiento, un robo en una sucursal de Chocó de Pacá. Hoy en el transcurso de la mañana, uno de los administradores de la tienda comercial Socoepa, que se encuentra ubicado en el sector céntrico de la comuna de Río Bueno, ingresó al local a buscar determinadas especies personales que se le habían quedado el día viernes. Fue así que, estando ya adentro, se percata que en la parte posterior, en la muralla, había un forado alrededor de unos 80 centímetros de diámetro, y donde individuos desconocidos en el transcurso de la madrugada del día de hoy, o utilizando algún tipo de elemento cortante, hacen este forado, como decía, ingresan y desde donde sustraen distintos tipos de electrodomésticos, elementos tecnológicos como celulares, y bueno, con un avalúo total de 14 millones de pesos aproximadamente, Carabineros de la CIP, a petición del Ministerio Público, se constituye, y en estos momentos se encuentra un equipo multidisciplinario abocado, digamos, a poder realizar las diligencias tendientes a ubicar a los antisociales. ¿Hay algún tipo de registro de cámara de seguridad? Sí, la verdad es que este local comercial tenía alarma, pero este tenía un sensor de movimiento por la parte principal, pero los antisociales entraban por la parte posterior. Segundo, habían tres cámaras de televigilancia y dos se encontraban malas, por lo tanto la única cámara que hay y donde se hicieron los análisis se veía un tanto borroso y aparte a larga distancia, por lo tanto no se tiene una visión muy específica, pero sí se logró establecer que eran dos personas de sexo masculino. Muchas gracias, muy amable, mayor.